que permanecía desde los 70s y que se salía a la luz era una esperanza para los que conocíamos esos procesos y que estábamos más inmersos dentro de la lucha. A pesar de mi edad, mi familia, desde mi abuelo, estaban muy, muy metidos en la lucha. Bueno, compañero, conocimos el EZLN por lo que anteriormente había mucha explotación, había mucha marginación. Entonces así fuimos conociendo a la organización verdadero que se hizo la lucha aquí en el pueblo de Chiapas, porque los abuelos eran muy marginados, no tenían derecho, las mujeres, los niños. Entonces ahí no tenía un buen derecho de trabajo. Entonces así empezamos a conocer la lucha. Entonces así empezamos a ver de cómo se empezó a organizar los pueblos. Entonces así empezamos a ver, ya se empezó a organizarse a la gente del pueblo de Chiapas. La noche del 31 de diciembre de 1993, yo estaba en casa del escritor Carlos Fuentes, que solía hacer una fiesta de fin de año con sus amigos. Ahí se habló, como siempre, de los grandes problemas que tenía México y del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que iba a entrar en vigor al día siguiente y que para muchas personas era una ilusión de primer mundo, de entrar a un capitalismo de consumo que aparentemente nos iba a convertir en ciudadanos privilegiados. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, llegaron las primeras noticias del levantamiento en Chiapas, que ponía en duda este sueño de desarrollo que había creado el presidente Carlos Salinas de Gortari con el Tratado de Libre Comercio. Fue una sensación de estupor, de sorpresa. Ya parecía cancelada la vía armada guerrillera en México. Y la primera impresión que se tuvo fue la de una guerrilla de corte guevarista, es decir, una guerrilla tradicional latinoamericana, marxista, leninista, o por lo menos parecida a los movimientos que había habido en Centroamérica, principalmente en Nicaragua y en El Salvador. Esa fue la primera impresión, y poco después ellos empezarían a articular un discurso diferente y asociarse más con el pensamiento indígena y con una forma muy original de hacer política. Se iniciaron los diálogos de paz solicitados por la sociedad civil, y durante unos meses el conflicto, pese a la militarización del Estado, será de menor intensidad hasta el 9 de febrero de 1995, cuando el gobierno mexicano intentó, al final de una reunión conjunta, capturar la comandancia y destruyó, a su vez, las aguas calientes de Guadalupe Tepeyac. Procediendo de acuerdo a sus atribuciones y competencias asignadas por Ministerio de Ley, iniciando la averiguación previa 1126, diagonal D, diagonal 95, en donde la indiciada, en su declaración ministerial, manifestó que contrajo nupcias con el señor Jorge Javier Elorriaga, alias Vicente, dirigente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y también identificando al subcomandante Marcos como Rafael Sebastián Guillén Vicente, en otra época también alias Zacarías, y al señor Fernando Yáñez Muñoz, alias Raúl y Germán, como la persona que tenía como función recibir dinero, comprar armas para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que ejerce todavía gran influencia en las decisiones del llamado Ejército Zapatista. Los acuerdos de San Andrés, como se llamó el proceso de paz, entraron en crisis. Y en el 1996 terminaron con un documento parcial, un documento y acuerdos traicionados por el gobierno que continuaba la guerra contra el ejército zapatista de liberación nacional y contra las comunidades indígenas, primero con los militares y luego con los paramilitares. Las fechas del 22 de diciembre de 1997 y el masacre de Acteal abrieron la temporada de violencia paramilitar y el fenómeno del desplazamiento comunitario. El crimen de Acteal, municipio de Chenaló, en la región de los Altos de Chiapas, fue parte de una guerra no declarada, pero organizada por el Consejo de Seguridad Pública Estatal, en el que participaban dependencias federales y estatales bajo una lógica militar. Ahí se decidían programas e inversiones de las zonas indígenas. La matanza fue consecuencia de la política oficial para castigar y desarticular a los indígenas de San Pedro Chenaló, que adoptaron el camino de la resistencia y la construcción de un autogobierno. El 22 de diciembre de 1997, un grupo de aproximadamente 60 paramilitares vestidos de negro dispararon con armas reservadas para uso exclusivo del ejército a un grupo de la Organización de la Sociedad Civil Pacifista Las Abejas, conformada por indígenas tzotziles, quienes se encontraban haciendo oración dentro de una ermita del poblado Acteal. La masacre dejó un saldo de 45 personas muertas, 18 mujeres, de las cuales 4 de ellas estaban embarazadas, 16 niñas, 4 niños y 17 hombres, así como 26 lesionados graves. 12 víctimas murieron por golpes o heridas punzocortantes y quienes murieron por disparos recibieron balas expansivas por la espalda. Aunque había una distancia muy corta del ejército y de la seguridad pública local al lugar, las autoridades decidieron no intervenir. Existen diversos testimonios que señalan esta omisión como parte de las políticas de Estado que generaron los gobiernos mexicanos contra el EZLN. A más de 25 años de aquellos terribles acontecimientos, Acteal aún espera justicia. Buenos días, honorables Congreso de la Unión. La palabra que traemos es verdadera. No venimos a humillar a nadie. No venimos a vencer a nadie. No venimos a suplantar a nadie. No venimos a legislar. Venimos a que nos escuchen, a escucharlos. Venimos a dialogar. Nosotros somos zapatistas. No traicionaremos la confianza y fe que muchos en este Parlamento y en el pueblo de México pusieron en nuestra palabra. Algunos habrán pensado que esta tribuna sería ocupada por el submarcos y que sería él quien daría el mensaje central de los zapatistas. Ya ven que no es así. El subcomandante insurgente Marcos es eso, un subcomandante. Nosotros somos los comandantes, los que mandamos obedeciendo a nuestros pueblos. En 2001, con el cambio de gobierno, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional lanzó la Marcha del Color de la Tierra, saliendo de la Selva Lacandona, atravesaría México para llegar a la capital y hablar en el Congreso, y pedir así la solicitud de los acuerdos de San Andrés. El gobierno, encabezado por Vicente Fox y el PAN, promulgará la ley COCOPA traicionando, otra vez, todos los aspectos de los acuerdos. El EZLN terminará en un largo silencio que solo se romperá en el verano del 2003 con el anuncio de la creación de los caracoles de la Junta de Buen Gobierno y la creación de la autonomía indígena, un gobierno desde abajo y alternativo al gobierno nacional, celebrando así de antemano los primeros 10 años de la revolución. Vamos a terminar este segundo podcast sobre la historia de la ZLN con el recuerdo de la antropóloga Márgara Millán y del sociólogo Raúl Romero. Si bien es cierto que la caída del socialismo realmente existente parecía la clausura de la posibilidad revolucionaria societal, el zapatismo nos regresa la idea de que esa revolución es posible, pero además la complejiza, la vuelve integral, va a la raíz de los problemas, en el sentido de que tenemos que reaprender y cambiar nuestras formas de vida. Esta idea de los otros mundos posibles creo que hoy permea por mucho el pensamiento crítico global. En estos días se cumplen 4 importantes aniversarios para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y para el mundo. Entonces, en agosto de 2023 se cumplen 20 años de la fundación de los Caracoles Zapatistas, un instrumento, herramienta, forma de organización que los pueblos zapatistas han encontrado para organizarse territorialmente mediante juntas de buen gobierno, de tal forma que el mandar obedeciendo sea una realidad y no solamente una consigna, y de tal forma que esa democracia desde abajo, con rotatividad, revocación de mandato, rendición de cuentas, donde el gobierno radica en el pueblo, sea un hecho innegable. Se cumplen en noviembre también de este 2023 40 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aquel 17 de noviembre de 1983, cuando un encuentro de pueblos originarios y algunos mestizos desembocó en lo que hoy es una de las experiencias de autonomía, de autogobierno, de anticapitalismo más exitosas en el mundo entero. En diciembre también de 2023 se cumplirán 30 años de la Ley de Mujeres Revolucionarias Indígenas, esta ley impulsada por la comandante Ramona, la comandante Susana, que significó, como los propios zapatistas dicen, una rebelión dentro de la rebelión. Las mujeres indígenas insurgentes provocaron un cambio profundo en el zapatismo que hasta el día de hoy vive esas repercusiones. Y el primero de enero de 2024 se cumplirán 30 años de la declaración de la guerra contra el olvido, aquella aparición pública en la que el EZLN nos convocó a México y al mundo a pensar, a soñar, a construir un mundo donde quepan muchos mundos. Estos aniversarios, que para muchos de nosotros, nosotras, son importantes no solo en el sentido histórico, no solo en el sentido teórico o sociológico del estudio de los movimientos sociales, sino son importantes porque son la prueba concreta, el zapatismo, los compañeros y las compañeras son la prueba concreta de que otro mundo es posible y se está construyendo ahí en el sureste de Chiapas, pero también en otras partes del mundo. Y también estos aniversarios llegan en un momento difícil. La situación en Chiapas, como en todo México y en gran parte del mundo, es peligrosa. Los señores de la guerra y del dinero arman a sus policías, arman a sus grupos armados, arman a sus grupos paramilitares para hacer la guerra contra los pueblos que defienden los territorios, que defienden la vida, que resisten. Y aún así, contra todas esas adversidades, el zapatismo vive, el zapatismo sigue, el zapatismo nos propone, el zapatismo nos invita a construir, a articularnos, a pensar en un mundo anticapitalista, antipatriarcal, antirracista, un mundo más justo, un mundo en el que podamos habitar. De ese tamaño, me parece, es hoy y ha sido en los últimos 40, 30 y 20 años la apuesta del zapatismo. Una apuesta por un mundo que poco a poco se va construyendo.